Un año más se queda atrás, y uno nuevo llega para llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales. ¡Feliz cumpleaños!